iniciábamos con nuestro amigo Rosendo del Extinto Leño y con Marea, que acaba de ofrecernos ese pedazo de corazón de mimbre que acabamos de escuchar, vamos a pasar directamente a nuestra sección cultural con nuestro artículo 44. Tatuar, por muy buen dibujante que sea, es como volver a empezar desde cero. Tienes que, aparte de conocer todas tus herramientas, conocer la piel de cada persona que es el lienzo. Y os puedo decir que no solo cada persona es un lienzo muy diferente, sino que cada parte del cuerpo de esa persona es diferente. Y tienes que afrontar ese trabajo como una experiencia nueva cada vez. Las personas no miran precio cuando se hacen una operación de cirugía estética, ya que la van a llevar para siempre. Con el tatuaje se puede hacer la misma comparativa, porque hablamos de estética en ambos aspectos. ¿Por qué no cuesta lo mismo un BMW que un Ford? Miguel Boigues, hoy, Tatu. Buenas tardes, Enrique. Hola, David. Buenas tardes. Bien hallado. Buenas tardes, Inés. Buenas tardes, David. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estáis vosotros? Bien. Bueno, aquí de jueves con este programón que estamos estupendos, ¿no? Y sarpullido primavera. Eso también. Eso iba a decir. Está empezando a hacer calor ya a esta hora, ¿eh? Sí, sí. Sopor, diría yo. ¿Podemos hacer un catal nocturno o algo así? Pues mira, no estaría mal, bueno, ¿eh? Yo le propondría a nuestros oyentes que si quieren que lo hagamos de madrugada, ¿eh? Y un poquito golfo. Yo cobro más caro de madrugada, pero bueno. Tu compañía es impagable, por supuesto. Pues como no cobro nada, pues ya está, lo mismo nos da. Bueno, pues hoy tenemos una invitada, ¿vale? Vamos a adentrarnos en un mundo que para mí es desconocido, bueno, es lo que se pueda decir, porque no lo he vivenciado, no lo he experimentado por mí mismo, pero sí que está muy cargado de expresión artística, de dibujo, de ilustración. Nuestra invitada tiene un estilo muy concreto que queremos que hoy nos cuente un poquito. La vamos a encontrar después en Instagram y por todo ese sitio para que los oyentes puedan ponerle imágenes a lo que ella nos va a contar. Y bueno, pues en ese mundo del tatu yo venía pensando para arriba, tú sabes, Inés, y siempre pensando, digo, yo no sé si Enrique tendrá algún tatuaje. ¿Tienes o no, Enrique? Y si lo tuviera, en mi vida te diría ni dónde ni qué dibujo sería. Pues entonces me voy a quedar pensando. ¿Lo tendrías tan oculto? Yo venía dudando, digo, ¿dónde se habrá tatuado Enrique? ¿En la mili o en la cárcel? Qué ganas tengo de oír hablar a luz. Bueno, pues vamos directamente con Luz López, tatuadora e ilustradora. Buenas tardes, Luz. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues súper bien. Muy tranquila. Mentira, pero bueno, bien. No se te nota entonces. Estamos aquí entre amigas, es que nada, genial. Bueno, Luz, como hemos dicho, se dedica a la ilustración y también al tatuaje. El tatuaje, ¿sabes? Que una cosa al fin y al cabo va un poco acompañada de la otra. ¿Cómo se hace alguien tatuador, tatuadora en tu caso? Ay, mira, pues yo empecé observando con 16 años. Me hice mi primer tatuaje a escondidas de mi mami y fue el primero, súper grande, tengo que decirlo. Yo no sabía cómo iba a salir de ahí ni cómo iba a llegar a casa ese día, pero bueno. Y desde entonces fue observar y una obsesión. Yo creo que al fin y al cabo, como todo, llegar hasta donde quieras llegar, si lo convierte en una obsesión, es como que se te hace el camino un poco más. Y así empecé y así ha sido como realmente más o menos empieza, tirando de amigos, de conocidos, dejándolo todo súper barato porque no sabes cómo coño va a acabar así. Así que al fin y al cabo, pues nada, tirándote a la piscina, tío. Un día te coges, te levantas y dices, acabo la piel de cerdo. Dibujaba, supongo, ¿no? Sobre papel. Sí, claro, yo empecé, bueno, he de decir que fue más las ganas que yo tenía de tatuar y de empezar y meterme en el mundo del tatuaje. Lo que te llevó a empezar a dibujar. Lo que me llevó a buscar un estilo concreto para destacar entre tanta gente. Uh-huh. Entonces, realmente, en todo momento, yo lo que quería era... Porque realmente tú puedes ser tatuador sin dibujar, ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. Yo lo he visto. Uh-huh. ¿Vale? Pero... yo sí buscaba hacer algo diferente, algo por lo que cuando tú ves un cuadro de Picasso sepas que es de Picasso. Entonces, tenga tu marca, tu sello. Exactamente, yo sí buscaba un estilo determinado para que cuando tú fueses por la calle y vieses ese tatuaje, supieras que es mío. Entonces, sí es verdad que me centré mucho en la realización de lo que fue el dibujo a raíz de la obsesión que me entró con el mundo del tatuaje. ¿Y cómo son los tatuajes de Luz López? ¿Cuál es tu estilo? Oscuro. A ver, oscuro. Bueno, yo pienso que es contraste. Uh-huh. Me encanta el contraste, me encanta el negro, me encanta un corte seco, un degrado suave. Pero un degrado suave. Un degrado suave es delicadeza. Es cuando uh-huh. Consigues hacer un degradado muy limpio hasta que llegas a la nada. Pero yo refuerzo esa fuerza con un poco de blanco uh-huh. en la piel. Entonces, durante mucho tiempo, se me ha conocido mucho por el tipo del contraste de el negro-negro y el toque de blanco. Y así ha sido como yo, poco a poco, aún así he ido probando otro tipo de estilos dentro del mundo del tatuaje, también ilustrativo, pero sobre todo se me conoce por eso, el blanco y negro pero y el contraste. Debe ser un trabajo porque mientras haces el tatuaje, luego después tienes que dibujar, ¿no? Para preparar, ¿no? ¿O lo haces por pedido? ¿Cómo funciona ese mundo? Mira, yo, por ejemplo, me pongo en contacto... Hay muchas maneras. Yo te voy a explicar la mía. Yo sí me gusta hablar personalmente con el cliente. ¿Por qué? Porque... Y si lo puedo ver en persona, mejor todavía. Tú eres una persona, yo puedo estar hablando contigo, pero tú para mí no eres como todo el mundo. Cada persona es diferente. Con lo cual, cuando yo voy a realizarte un diseño, rápidamente, por tu forma de hablar, lo que me transmite, la energía que tiene, los pequeños detalles que te pueden transmitir cuando tú estás hablando con alguien, ¿vale? Aparte de la idea que el cliente te lleva, te centras mucho, yo creo que cuando el cliente se ha ido y yo he hablado con él de cómo quería el diseño, mi cabeza está funcionando continuamente. O sea, en todo momento yo ya sé lo que a este cliente le puede gustar. Siempre intento que vaya todo acompañado de una imagen de referencia. ¿Me entiendes? Porque yo puedo intuir, pero no saber. Claro. Con lo cual, exactamente, necesito una base de trabajo para que yo más o menos pueda fluir a la hora que yo ya voy pues imaginando y que todo se me haga un poquito más fácil. Luego, a raíz de ahí, le pido las medidas, se suele dejar una fianza, ajustamos la fecha y normalmente, bueno, a Adri, un compañero que tenía aquí, le pasé el diseño de antes, pero prácticamente lo vio el mismo día. Suelo trabajar así el mismo día, chicos. O sea, lo que me estoy escuchando. Ya sabéis siempre que nunca tengo el diseño antes. Luz, ¿te has negado a hacerle algún tatuaje a alguien porque no te gusta lo que te pedían? Sí. Sé que suele pasar, ¿no? ¿Por el lugar o por la persona? No, tengo que admitir que no hago acá ningún tipo de lugar, ajá, la verdad. O sea, entiendo que hay que ser profesional a la hora de trabajar, pero sí me he negado a hacer determinados diseños o directamente no quiero entrar en temas de política. Entonces, evidentemente, luego cada uno ya, tú puedes ser muy profesional, pero también cada uno tiene un tipo de principios, lo que a lo mejor llega a decir y dice, bueno, pues hasta aquí he llegado. Uh-huh. Y pues algo así a lo mejor... Que no te gustaba. Ahí ya, yo creo que ya el tatuaje es algo como que se ha popularizado mucho, yo no sé si esto... Sí, es una maravilla. Si está bueno o malo. Pero antes nos resultaba muy fácil asociar el tatuaje a una estética determinada, ¿no? Eso no puede pasar ahora, no entiendo, ¿no? Es decir, no por llevar un tatuaje entras dentro de ningún tipo de tribu social ni de ninguna estética determinada. Bueno, mira, yo veo un tribal y sé que es un cani. No me jodas. O veo un... un tatuaje súper fino, minimalista, y sé que la chica es súper pijita, súper... Habla los tatuajes, ¿no? Sí, todo. Es que te define. O sea, es que... yo voy por la calle y yo me quedo muchas veces así. Y es verdad que me encanta observar. O sea, o he observado a todo, ¿vale? Bueno, o sea, luego nos hace un resumen de qué tatuaje nos harías a cada uno, por ejemplo. Me encantaría. Luego lo digo, ¿vale? Digo cada vez que os pega. ¿Vale? ¿Cuánto crees tú que hay en esto del tatuaje? ¿Cuánto hay de arte y cuánto hay de postureo? No sé si me explico, por parte de la persona que elige hacerse un tatuaje. Yo pienso que en todo un 50-50, ¿eh? Totalmente, y más con la que... Pues que ahora mismo... Me refiero a este momento concreto, claro, en el que mostramos todo, en el que mostramos lo que desayunamos, en el que mostramos el bar increíble. En el que estamos, pues mostramos los tatuajes que nos hacemos. Y, ¿no? Y encima se ha duplicado. Es que continuamente veo, estás viendo últimamente gente tatuada, que yo, por la parte que me toca, lo veo genial, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es verdad que... Que mucha gente se arrepiente, es una moda. O sea, luego viene el arrepentimiento. ¿Es una moda? Yo, no, pregunto, sí, ahora no mismo, sé. Para mí evidentemente no, pero ahora mismo es una moda que está dando muy fuerte. Y espero que se pongan las pilas a la gente de láser. Claro. Porque de aquí a un tiempo mucha gente se va a arrepentir. Uh-huh. Yo, por ejemplo, pienso que para mí personalmente, yo tengo tatuajes antiguos que no te pueden gustar ahora tanto como te gustaban antes, pero para mí personalmente sí te puedo decir que ha sido un recorrido en ese tiempo de mi vida que a mí me hace recordar una experiencia. Además también se pueden reconstruir, ¿no? Dentro un tatuaje que no te gusta como quedó, como con el tiempo, a raíz de ese tatuaje puedes reconstruir se puede arreglar o se puede hacer lo que se llama un cover, que sería como un tapado. Uh-huh. Entonces, dependiendo de cómo sea el tatuaje, evidentemente, hay veces que se puede, otras veces que no, y otras veces que hemos hecho una cagada enorme, ¿me entiendes? Porque es muy complicado poner un tatuaje encima de otro y que quede bien. Entonces, aquí ya viene el láser. Hay gente que opta por darse un par de capas de láser y luego, pues, aplicar encima por otro tatuaje. La capa de láser se entiende que es como un encofrado, ¿no? Echa un poquito de pátina por encima. Un cemento, verga, y un... Al final, saca, ¿no? Al final casi que lo moderno va a ser no estar tatuado dentro de poco. Solo tenemos que esperar un poco, bueno, Enrique, David, y seremos los más modernos. Tú te quedaste anclado en los tatuajes de la Legión. En mi época eran los dragones. Todo el mundo se hacía un dragón. Yo decía, ¿por qué? ¿Dónde habéis visto un dragón? Y las medidas sanitarias ahora, me imagino que al principio serían potentes, ahora habrá menos yuyu, ¿no? Menos susto. ¿Con tema de las medidas sanitarias? O sea, ¿qué te pones para que no pases si tuvieras COVID a la otra persona? Vale. Bueno, medidas... Nosotros, que el tema que tenemos es que en todo momento siempre hemos tenido un protocolo, ya de antes, uh-huh. ¿Me entiendes? Hemos tenido unos guantes, unas mascarillas opcionales, la contaminación cruzada, todo eso, o sea, eso es un seguimiento que haya COVID o no, hay que tenerlo diario, al tanto. Sí es verdad que, pues bueno, ahora hemos optado, pues a lo mejor reforzar un poco el tema del aire, pasar más veces pues lo que el tema del hidroalcohólico, el alcohol, tenerlo más a mano, y pues bueno, ya también si tienes una vestimenta, pues a lo mejor unos delantales uh-huh. especiales desechables, el tema de los zapatos igual, uh-huh. y ahora yo sí opto, por ejemplo, porque todo sea totalmente desechable. Sí, porque además... Ahí hay sangre, ¿no? Cuando se hace un tatuaje. Es que estamos abriendo. Estás trabajando sobre la piel y claro, las medidas desde siempre han tenido que ser. La segunda capa de la piel. Con lo cual, hay sesiones largas que ya se hace muchas veces encima de agotador. Cuanto más tiempo llevas trabajando la piel, más se irrita, con lo cual más puede llegar a sangrar y más complicado se puede llegar a pasar. Pero, bueno, yo pienso que... Uh-huh. Es lo que tiene. ¿Cómo se le pone precio a un tatuaje? ¿Por horas de trabajo, por dificultad del diseño, por materiales? Yo me he valorado muy bien siempre. Qué bien. Qué bien, Lu. Sí, pero me refiero más bien a decir, bueno, pues esto cuesta 500 euros y este cuesta 1.500 euros. Por ejemplo, se valora mucho el tamaño, se valora los años de la experiencia, se valora mucho también el tipo de material que tú estás utilizando y se valora también cómo te valoran los demás. Yo pienso que eso también, para mí personalmente, es lo más importante. Tú cuando vas viendo, tú también tienes que ser autocrítica a la hora de... Yo sé lo que está mal, dónde flojeo, dónde tengo mi punto fuerte, cuándo puedo pedir un poco más o cuándo no, cuándo... También, bueno, tengo un compañero maravilloso que me echa un cable, que le voy a nombrar por aquí, de Electric Tattoo. Es una máquina, para mí ha sido también alguien que ha estado conmigo en lo que ha sido mi camino y mi carrera profesional en todo momento dándome caña, el cabrón sin parar, así que lo he valorado. Con cariño. Guapo, lo he valorado muchísimo, pero muchísimo, porque al fin y al cabo es lo que te hace que tú también sepas dónde está tu sitio, ni arriba ni abajo. Cuando tienes un estilo, supongo que es como si yo, como has dicho antes, si yo compro un Picasso o si yo compro un Dalí, lo hago además también por el nombre, por el marchamo que tiene la obra. Ya se te reconoce, ya cuando tú te das cuenta de que estás pidiendo tal, bueno, también hay un mínimo, ojo, hay un mínimo en el mundo del tatuaje, igual que también hay... Todo el mundo, más o menos, tanteamos lo que te puede costar. Por ejemplo, hay tatuadores muy buenos aquí en Córdoba, que la gente valora muy poco, pero que hay gente que se piensa que se tiene que ir fuera de Córdoba para conseguir un buen tatuaje, cuando tenemos tatuadores increíbles, por Dios. Y es verdad que hay unos precios altos conforme el tatuador pues lleva una experiencia, y pero es que lo vale. Y el trabajo artesanal. Y artístico, ¿no? Artístico. La dimensión. Pero y todo lo que conlleva, todo el tipo de material, todo el tipo de... ¿Por qué no gastamos 1.000 euros en un móvil que se te rompe en 2 años y no somos capaces de gastarnos 1.000 euros en un tatuaje que lo vas a llevar siempre en la puta piel? Es que son cosas que de verdad muchas veces hay que explicarle y hay que decirla. ¿Has tatuado a alguien conocido, famoso? ¿Conocido, famoso? Conocido, político... Presidente de un club deportivo. No, por favor. Presidente del gobierno. He estado echando un vistazo antes de venir. ¿No te ha pasado? Y ¿no? Por ahora, sí. Vamos a evitar que sea político. Por favor. Este... La que está cayendo, seguro que sale y encima me roba, ¿me entiendes? Es que vamos, de verdad, tío. Se me ha cortado el cuerpo. He estado viendo este Miguel Boigues, que es uno de los mejores tatuadores de España. Me he visto por ahí, leyendo algo de lo que él dice y demás. Y él tatuó a futbolistas famosos y creo haber leído que tatuó a Beckham. Y entonces le dijo a Beckham, muchas gracias por llevar tantos tatuajes, porque tú, sin saberlo, estás haciendo que nuestro oficio crezca y claro, se popularice, ¿no? Claro. Es como si lo lleva el famoso, como ha dicho. Claro. Yo lo quiero, ¿no? Lo quiero tener. Claro, eso es siempre así. De ahí vienen las copias de los tatuajes que tenemos en día de hoy, las modas. Como el tatuaje de Rihanna. ¿Qué es? Pues tiene un tatuaje egipcio justamente debajo de... Bueno, se llama Underbob. Ah, sí. Y todo el mundo. O sea, lo he hecho ya 3 veces, chicos. Uh-huh. 3 veces eso. He hecho ese. Bueno, sin contar la de infinito, que he podido llegar a hacer a lo largo de mi corta carrera, ¿eh? Oye, y el tema de los estilos, yo sé que hay una serie de estilos estándar, ¿no? Yo hago realismo, yo hago tal. ¿Sí? He leído que se está imponiendo el latino, ¿no? Y me ha parecido curioso, al igual que vírgenes, Cristo, Rosario. Sí, el... He pensado, digo, igual que en la música, igual que en la estética. Es como un chacano, ¿no? Así en rollo... Machacano, no sé cómo es. Chicano, perdón, chicano, te he dicho latino, sí, pero es chicano. Perdón, chicano, sí. Y yo chicano, ¿eh? Ninguno lo hemos dado, pero bueno, ahora ya sí, chicano, estilo sí, chicano. Sí, yo no es algo que me. No sé, que tampoco te puedo decir. Sí, es verdad que lo he visto mucho últimamente, está como más en una línea muy, muy fina y se ve así un poco más, pero no. Uh-huh. No le he tocado mucho. Yo. Tienes tu propio camino. Uh-huh. Oye, has hablado de que en Córdoba hay muchas buenas tatuadoras. ¿Os reconocéis como artistas entre vosotros? Es decir, ¿hay espacio donde os encontráis? ¿Hay intención de generar un evento, una muestra? Es que Córdoba es Córdoba. Venga, bien. ¿Vale? Ya hemos entrado en harina, Enrique. Y entonces, Córdoba es Córdoba. Pues bueno, pues falta un poco de iniciación, falta un poco de compañerismo, falta un poco de unirnos todos. Faltaba un poco de coger que alguien diga, venga, vamos a hacerlo. Porque, por ejemplo, hay convenciones. Uh-huh. En Andalucía hay un montón de convenciones, en España hay un montón de convenciones, siempre hay un montón de convenciones, pero nosotros, por ejemplo, pues no hemos tenido... Es que sigo pensando que Córdoba todavía necesita arrancar un poco más. Pero sí es verdad que yo, por ejemplo, he tenido una suerte increíble de que nunca he tenido ningún problema con ningún compañero. Yo aprecio y valoro muchísimo el trabajo de la gente de aquí y yo, pues, por suerte, la verdad que no te podría decir, pero la verdad que hace falta. Sí, no, vamos, yo por eso, por la visibilización, ¿no? Porque, bueno, los pintores tienen su espacio, no digo yo que muchos, ¿no? Pero los tienen, los poetas, pues los tienen, los claro, escritores. Los grafiteros también, pero nosotros, por ejemplo, yo sí he tenido la oportunidad de ir a alguna que otra convención y sí... Pues bueno, al fin y al cabo va gente de todas las ciudades, de todo el mundo, y pues puedes conectar, puedes ver a gente en directo, increíble. Uh-huh. Qué guay. Y empaparte, y ahí sí, por ejemplo, también tenemos, bueno, dentro de poco está la convención de Granada, uh-huh. que también he tenido la oportunidad de ir, pues bueno, no solo va gente de tatuadores de Granada, sino también un poco de lo que es toda España. Y hace que se haga una unión y que la gente, pues bueno, que al fin y al cabo te vayas conociendo y os vayas conociendo. Pero Córdoba no. Bueno, queda yo creo poco tiempo, ¿no? O a ver. Nos queda muy poquito tiempo, sí, Enrique. No sé. No sé, que nos diga qué tatu. Yo estoy un poco abducido, ¿no? Que nos diga Luz. ¿Dónde podemos ver tu trabajo, Luz? Eso. Vale, pues bueno, yo tengo dos cuentas. Una en el BBV y otra en... Pues la tengo en números rojos, tío, si alguien me hace un bizum. Eso no nos la des, darnos la otra. Vale, a ver, tengo el Instagram de tatuaje, que sí. Es ladyscrat_. Arroba ladyscrat _. Y luego la de ilustración, que hoy he traído una lámina súper bizarra sí, y bonita. Tenemos que decirlo y pediremos que sí. Luego pondremos alguna foto pueda subir a... Que sería Dark Door. Dark Door. Bien. Bueno, ¿qué tatuaje nos harías a cada una de nosotras? Empieza por Enrique. Venga, va. Enrique, te es fantástico, tío. Yo te haría un amor de madre en el culo. Qué bueno, me encanta. Por eso he dicho que empezara por ti, porque ya no nos queda más tiempo, señores y señoras. Nos despedimos la tarde con ese tatuaje en el culo que va a tener. Enrique, va a ser fantástico, de verdad, te prometo. Me estás cayendo muy bien, Lu. Muchas gracias, Lu. No, que, nada, vosotros. Puñeta, muchas gracias. Venga, ahora al David. Lu López, hombre. Buenas tardes. Por favor. Hasta luego, gracias.